cuando paso me dirán así, panderetería, me muero por ti. Panderetería hermosa, panderetera, no te apures si no tienes a quien te quiera. No te apures si no tienes a quien te quiera. Panderetería hermosa, panderetera.